poderoso conquistaron este día de pandemia en la ciudad que llaman bonita. Heraldos luminosos, imponentes, de un bien que las lluvias cultivan. En días desoladamente fríos, desde el cenit la luz nos acompañó al salir con mi adorado esposo, Hugo Noel y Cleopatra, mi pequeña, aferraditos de manos, sin querer nunca separarnos, entregamos nuestros libros. Qué brincadeira aquella, qué emoción, satisfechos de confiar.